Buen día, amigos. Bienvenidos al podcast Mate al Corazón, episodio cero. La idea es mate al corazón y corazón al mate. Bueno, yo vivo en la capital de la provincia, en un país de Sudamérica que se llama Argentina. Y en Argentina, y el título es un juego, porque se llama mate, le llamamos a la cabeza, al cerebro. Por eso juego con la palabra mate al corazón. Darle un poco de inteligencia al corazón. Inteligencia emocional, pero también en la segunda parte del eslogan del programa es y corazón al mate, también darle sensibilidad emocional a los pensamientos. Se trata de integrar pensamientos y emociones, por eso se llama mate al corazón, como una cuestión de atraer. Y el nombre completo es Mate al Corazón y Corazón al Mate. Les pido que me acompañen. La idea es hacer un podcast que estés con ustedes a la mañana temprano. Por ahora, una vez por semana. No sé, qué sé yo. La idea es sacarlo a la mañana. Y bueno, y mejorarlo. Por ejemplo, yo quería empezar hoy explicando un poco, pero en vez de eso se me arruinó todo un poco. Estoy dudando, ustedes me escuchan así. No es porque esté nervioso, porque en absoluto estoy nervioso. Pero estoy como frustrado un poco. Me siento frustrado. Quería empezar tocando música, una música que se me ocurre ahora, original, para no andar pidiendo derechos de autor y toda esa historia, ¿no? Y estoy grabando en vivo, y ahora me llaman por teléfono en vivo, así que tengo que atender. Voy a atender en vivo para ustedes. ¿Hola? Sí, bicho, ¿cómo andás? Sí. Bueno. Dale, dale, yo te espero. Sí, voy por el pasante hacia adelante y te espero que vengas. ¿Eh? Dale, dale, dale. Bueno, un besito, chau, chau. Esto se llama, va a ser un podcast en vivo. Era mi señora que me llamaba por teléfono porque iba a pasar por casa en 5 minutos. Así que voy a tener que obligadamente levantar el cuerpo de esta silla. Dejaros, como dicen los gallegos, como dicen los españoles. Dejaros un momento y luego regresaré. Para crear la sensación de que los dejo, les voy a poner ahora algo de música tocada por mí en piano. Para volver a lo que estábamos. ¿En qué estábamos? Esto es Mate al Corazón y Corazón al Mate, episodio cero. Bueno, amigos, no tengo guión hecho, pero estaba pensando un poco mientras esperaba, mientras hice este impasse. Que por ahí sería bueno hablar de los comienzos. Bueno, mi nombre es completo, es José Eduardo Fouces, pero yo me llamo Eduardo Fouces, para hacerlo más corto, o José, o Edu Fouces, qué sé yo. Pero digamos Eduardo Fouces. Y podemos reflexionar un poco sobre los comienzos. Lo que yo he aprendido últimamente es que, aunque empecés haciendo malas cosas, como te doy este ejemplo, que es bastante desastroso este podcast, por lo menos estoy empezándolo. Vos no estarías escuchándome ni enterado de mí, ni enterado de este proyecto que se llame Mate al Corazón, si no hubiera empezado. Así como empecé ahora. Sin guión. Porque soy músico, tengo un buen micrófono. Que es... ¿cómo es la marca? AKG. Que es el que uso para tocar, para cantar en vivo o ensayar. Tengo otro que es también AKG de estudio, que por ahí lo voy a usar, no sé, pero capta demasiado detalles. Y acá se va a sentir el ronquido de las perras que están durmiendo conmigo. En este caso es Pipa. Ahora tengo tres perras. Miki o Micaela, que es una beagle tricolor en estado de obesidad, que ya la van a conocer. Una caniche de microtoy de 11 años, una viejita macanuda que se llama Olivia, yo le digo Oli o Tutu, y la que roncaría en este caso sería otra beagle que adoptamos, que habían tirado en la calle en Rosario, una de las principales ciudades de Argentina. La encontraron casi muerta después de recuperarse unos meses. Estuvo en condiciones de ser colocada en algún hogar y bueno, la elegimos nosotros. Vino a parar a Paraná gracias a una institución muy importante que se dedica a ayudar a los animales, como es Perro Verde. Y se llama... Pipa, pero yo le digo, acá le decimos Pupi o Pipi. A mí me gusta más llamarla Pupi, aunque se me escapa por ahí Pipi o Pipa. Es una bicolor hermosa, que por ahí ronca. Así que si pongo el micrófono más sensible, pueden llegar a escuchar a la Pupi roncando. Pueden escuchar la heladera. El refrigerador, hablando en español neutro, el refrigerador cuando arranca y se detiene. Podrían escuchar mucho más de que por ahí lo escuchan, unas campanitas que tengo en el fondo de mi casa. Yo estoy en un quincho, que es la parte de mi casa, donde es la parte más silenciosa, donde atiendo a mis consultantes. Yo también soy counselor o consejero o consultor psicológico o asesor, qué sé yo, coach, etcétera, etcétera. Entonces acá por ahí atiendo a consultantes, o ensayo, o trabajo. Es mi escritorio, donde más intimidad puedo tener y tranquilidad. Por eso también elijo este lugar para hacer el podcast. Entonces estoy usando este micrófono AKG, que es sin condensador. Es dinámico, así que bueno, tira un poquito menos de sonido ambiente y puede ser mejor para comunicarnos, para que yo pueda expresarme mejor y vos o tú me pueda escuchar mejor, ya tú sabes. En find, que significa en fin en mi idioma. Desde ese lugar, viste, está bueno. Quiero hacer un podcast que hable de mi vida, como estoy hablando ahora, y que por ahí pueda compartir algunas reflexiones desde la profesión, desde mi profesión, ¿no? Que es ayudar a la gente en su desarrollo y en su crecimiento. Y bueno, hoy quería empezar a hablar un poco sobre los comienzos. Y te decía, rebobinando o retomando el tema, que si yo no hubiera empezado así mal, con defectos, no estarías escuchándome, ni yo estaría haciéndolo, que es un proyecto, ni si vos me empezás a... Ahora podés seguirme y no me podría seguir. O sea, no se produciría nada no cambiaría el mundo en nada. El hecho de que yo haga algo o vos hagas algo, como escucharme, y también podés participar, podés escribirme, hacer un comentario del podcast, contarme desde dónde lo estás escuchando. Yo lo pienso subir a Spotify desde directamente, porque ahora se puede subir directamente a Spotify, y distribuir este mismo podcast por medio de Anchor, que es una plataforma espectacular que te permite distribuir y hacer podcast y todo de forma gratuita. Eso lo voy a hacer desde Anchor. Yo lo hago desde mi blog con un hosteo universal, gratuito, que está en Estados Unidos. Y mi blog es matealcorazon.blogspot.com. Así que visítalo, ahí van a estar todos los episodios. Y si estás siguiendo de alguna plataforma de podcast, seguirme desde ahí. Poneme 5 estrellas si tenés ganas. Haceme un review interesante. Algo que aprendí de los comienzos, con errores. Por ejemplo, no dejar mi celular encendido y elegir una hora mejor. Esto pienso hacerlo, ¿ves? Este sonido que escuchás es mi celular que me avisa que tengo un mensaje de WhatsApp. Mi WhatsApp es +54 9 343 404 4973. Si querés estar en contacto conmigo por WhatsApp, escribime, no tengo ningún problema. Ahí me está avisando algo Verónica, que es la chica que me ayuda en casa. A ver qué me dice. Eduardo, saqué 12 pesos para una soda azul. Entonces yo le voy a contestar en vivo. Bueno, Verónica, buenísimo. No hemos tomado nada de soda azul. Gracias. Así que lo que voy a hacer ahora es silenciarlo, por ejemplo. Silencio. Y listo. Entonces, los inicios uno puede aprender. Sobre la marcha puedo aprender. Aparte de que si no empezás ya, ahora, a lo que querés hacer, no lo empezás. Y sobre todo lo que tiene que ver con esto de no empezar son los temores, y los temores están en una estructura de la autoestima inadecuada, que no es correcta. Así que lo hago para demostrarte y demostrarme. Primero para demostrarme a mí que lo puedo hacer. De hecho, lo estoy haciendo. Entonces yo estoy aprendiendo sobre la marcha. Aprendo que hay pájaros que cantan y yo estoy con la puerta abierta del quincho, de mi oficina, digamos. Y la tengo que cerrar. Es más, la voy a cerrar ahora. Voy a seguir hablando con vos. Si puedo. Quédate acá, Pupi. Quédate quieto. Casi la piso a la Pupi. Le cierro la puerta para que esté todo con más silencio, ¿no? Todo sobre la marcha, pero haciendo. Así como yo te estoy contando ahora, las cosas se hacen en el momento. ¿Cuáles son los factores que pueden determinar que no empieces algo? Y el miedo. Ya cuando no puedes hacer algo es un miedo extremo, inhabilitante. Porque el miedo es una emoción, no es un sentimiento. Ya algún día, si no sabes y te gustaría que hable sobre emociones y sentimientos, mandame un mensaje. Comunícate conmigo en el blog. Puedes comentar el podcast. Mi blog, Eduardo Fouces. Eduardo Fouces. F-O-U. Ah, no, ese es mi blog de counseling, no, perdóname. Bueno, ya te lo digo entero, eduardofauces.blogspot.com. Ahí vas a encontrar mi blog sobre desarrollo personal, coaching, counseling, ayuda y todo lo demás. Pero no, voy a tener un blog para este podcast que se llama Mate al Corazón. mate al corazón, así todo seguido, punto blogspot, blogspot.com. Ahí podés comentarme, podés seguirme también por ahí, o mandarme un mail a eduardofauces@gmail.com, con el encabezado, ¿no? Podcast, porque ahí recibo un montón de mensajes de distintos lugares. Seguime en las redes, buscame como Eduardo Fauces. En Instagram estoy... Tengo dos Instagram y dos Facebook como página, ¿viste? Porque hay un defecto que a mí, para mí es un defecto, que yo no puedo unificarme. En un único lugar que estoy ensayando unificarme, tanto ahí, ahora anda, tanto como músico que toco el piano, ¿ves? Ese soy yo. Ahora, en vivo. Tocar un do. Otro do. El más finito. Bueno. Ahora se me pasó la frustración de... de poder ponerle música yo al podcast. ¡Ja, ja! ¡Mate al corazón! Muy bien. Estoy contento. Estoy contento con esto. Bueno, volvamos a ver dónde iba. No sé dónde iba. Teneme paciencia. Es el primero... voy a cometer muchísimos errores. Eso era. Bueno, volvamos. El miedo inhabilitante es una de las cuestiones que pueden afectar tus actos, tus expresiones, que puede atentar contra tu ser en el mundo, que seas vos mismo en el mundo, que es lo que necesitamos, que haya más gente auténtica, honesta, humana en este mundo. Más profundamente hablando, esa emoción... eso también era. Escribime si querés que hable sobre las emociones y los sentimientos, que son diferentes. ¿Cuánto tengo para decir? Y qué desorganizado que estoy. Pero estoy tan feliz de haber empezado. Bueno, si querés que hable sobre eso, decime. Pero la base más profunda, digamos, la responsabilidad más profunda de que uno no haga algo o que uno no viva la vida que quiere vivir es la estructura de autoestima que uno tenga. Es fundamental. La autoestima. ¿Qué tema? Ese tema va a estar rondando mucho este podcast. Porque yo veo que es muy importante. A mucha gente no le va a importar. Yo hablo mucho sobre la autoestima. Conozco la autoestima. Me he dedicado a estudiarla en profundidad. Y no es lo que generalmente lees en los posteos. ¿Viste? No es eso. Es otra cosa. Y si te interesa... hablar sobre autoestima, escuchar algo. Bueno, en mi blog de counseling, de entrenamiento para el desarrollo personal, tenés el último posteo que hice, fue un video espectacular sobre la autoestima y el amor propio, que son, no es lo mismo, ¿eh? Muchos piensan que la autoestima y el amor propio es lo mismo. Yo te digo que no. Mi hipótesis es que no son lo mismo. Una cosa es la autoestima, que está antes, y otra cosa es el amor propio, que viene como consecuencia de una autoestima equilibrada. Así que bueno, la autoestima en general hace que no nos desarrollemos en algunos aspectos de nuestra vida, y en otros sí, porque la autoestima no es general, que nos afecta en forma general. Nos afecta por aspectos, por partes. Tenemos muchas partes adentro constitutivas de nuestro ser, de nuestro yo. Entonces, es muy importante que empieces a trabajar tu autoestima si es que te querés desarrollar en algún aspecto de tu vida y no estás pudiendo hacerlo. Bueno, no sé cuánto tiempo voy a cortar un poquito, me voy con mi piano en algún efecto, a ver qué podemos hacer, un estás escuchando el podcast Mate al Corazón. Wow, ¿qué es eso? Bueno, me fijo cuánto voy y si da para más sigo. No, me parece que está bien. Bueno, recién me estuve escuchando y digo mucho, ese es otro error, que si Dios quiere en el próximo podcast, en el próximo episodio, tengo que empezar a hablar con propiedad en esto del podcast. Lo repito así para poder pronunciarlo bien, porque yo no hablo mucho de podcast. Y no es fácil en castellano decir podcast como corresponde. En los próximos podcasts voy a intentar, naturalmente, sin presionarme. Ya va, Pipa, ya te abro la puerta, espera. Te decía, voy a intentar en el próximo episodio, en el episodio 1... No decir tanto, me comprometo a hacerme un pequeño guión y a repasar alguna cosa que no haya quedado clara por ahí en el cero. Voy a seguir con los comienzos en el episodio 1 de Mate al Corazón. Por lo menos una parte del podcast va a ser sobre los comienzos. Por ahí escuchar esto bien y hacer un raconto y darte alguna herramienta. Si estás con dificultades para comenzar algo, porque mira, yo soy consultor psicológico o counselor, pero también soy músico. Y yo me doy cuenta que mi misión en la vida, esa puede ser otra cuestión, hablar sobre las misiones en la vida, lo que uno quiere hacer, lo que uno le inspira, la pasión, es hacer música, componer canciones y contar historias, y en la otra, ayudar a la gente. Las dos profesiones tienen algo en común, que es esto de ayudar a la gente. Entonces, Pipa, aguantame un segundo que ya termino el episodio 0 y estoy con vos. Voy a seguir con mi vida. Si Dios quiere, nos vemos pronto. Agendate, no sé cómo se dice, suscribite, qué sé yo. Entonces, cuando suba el episodio 1, tal vez mañana, ojo, tal vez mañana, tal vez lo sumo mañana. Porque esto me está gustando, debe ser medio adictivo. Te voy a avisar, si te suscribís, te voy avisando y bueno, vamos charlando, vamos conociéndonos. A mí me gusta ayudar a la gente y también conocer a la gente. Por eso estoy haciendo esto, para abrir un canal nuevo de comunicación bidireccional. Ya vamos a ver la forma. Hoy leí que se están por empezar a hacer podcasts en vivo. Ahí estaría bueno. No sé si haría Mate al Corazón en vivo, pero por ahí haría otro podcast. Voy a ver qué hago con eso, pero lo voy a tener muy en cuenta. Me lo voy a agendar ahora, de hacer podcast en vivo, porque así va a ser mejor el flujo bidireccional con la gente, supongo. Bueno, dale, termino. Chau. Este fue el podcast 0 de Mate al Corazón. Mi nombre es Eduardo Fauces. Nos vemos próximamente. Doy un final de piano para terminar. Y no anda ahora. Me volví a frustrar. No importa. Chao. Hasta la próxima.